El semáforo. Aquel día me desperté con mucho sueño y enojado. Con trabajo pude levantarme de la cama. Me dirigí al cuarto de baño arrastrando los pies, mientras renegaba por tener que levantarme de la cama y no poder quedarme en ella todo el día. Desayuné con los ojos tan cerrados como mi mente. Me sentía tan cansado que por no meter el pan en el tostador, preferí comerlo frío y beber la leche directamente de la botella. ¿Para qué tanto trabajo? Es un fastidio. Salí de mi casa rumbo a la oficina. Desde mi coche observaba el suelo humedecido por la lluvia y no podía evitar la rabia al pensar que tenía que trabajar. El semáforo se puso en rojo y de pronto, como un rayo, se colocó frente a todos los automóviles, algo que parecía un bulto. Por curiosidad, abrí más mis ojos somnolientos y pude descubrir que lo que parecía un bulto era el cuerpo de un joven montado en un pequeño carro de madera. Aquel hombre no tenía piernas y le faltaba un brazo. Sin embargo, con su mano izquierda lograba conducir el pequeño vehículo y manejar con maestría un conjunto de pelotas con las que hacía malabares. Las ventanillas de los automóviles se abrían para darle una moneda al malabarista, que llevaba un pequeño letrero sobre el pecho. Cuando se acercó a mi auto, pude leerlo. Gracias por ayudarme a sostener a mi hermano paralítico. Con su mano izquierda, señaló hacia la acera y ahí pude ver a su hermano, sentado en una silla de ruedas, colocada frente a un atril que sostenía un lienzo, y movía magistralmente con su boca un pincel que daba forma a un hermoso paisaje. El malabarista, mientras recibía una moneda, vio el asombro de mi cara y me dijo: ¿verdad que mi hermano es un artista? De pronto el chico sentado en la silla de ruedas se dio la vuelta y pude leer en el respaldo de su silla: gracias, Señor, por los dones que nos das. Contigo nada nos faltará. Eso me impactó profundamente. Y mientras el hombre bulto se retiraba y el semáforo cambiaba del color rojo al verde, mi semáforo interior también cambió. Desde aquel día, nunca más se me volvió a encender la luz roja que me paralizaba por la pereza. Siempre he tratado de mantener la luz verde encendida y realizar mis trabajos y actividades sin detenerme. Aquel día descubrí que ante aquellos jóvenes yo era el más necesitado, el más incompleto. Desde aquel mismo día nunca he dejado de agradecer. Ahora no tengo todo lo que quiero, pero le doy gracias a Dios por lo que sí tengo. El salario apenas me alcanza para pagar las cuentas, pero gracias a Dios que por lo menos tengo un trabajo para ganar el sustento. Los problemas se multiplican como por arte de magia, pero gracias a Dios tengo paciencia y fortaleza para sobrellevarlos. A veces creo que no podré seguir adelante con tanto conflicto, pero le doy gracias a Dios porque cada mañana siento dentro de mi corazón que sí puedo. Los años han ido pasando rápidamente. Mi piel está un poco arrugada y mis cabellos se están poniendo blancos, pero le doy gracias a Dios por la alegría que siento de vivir. Cada día le doy gracias a Dios por los conflictos que pude resolver, por los problemas que pude superar, por la enfermedad que pude soportar, por el odio que se transformó en amor, por la soledad que pude sobrellevar. Le doy gracias a Dios por permitir que este mensaje llegue a mis manos y a las tuyas. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: las tormentas de la vida no indican la ausencia de Dios, así como las nubes no significan la ausencia del sol.